muchachito ladrón. Todos me dicen, no tengo dinero para comprar tu amor. Que no te puedo querer, todos critican. No tendré dinero, pero sí un corazón. Linda chiquita, mi morenita, linda muchachita, tú serás la dueña de todo mi amor. De poder tenerte siempre será mejor. Mueve que te mueve, que te mueve, que te muévete. Cintura, cadera, cintura. Esa. Ladrón, todos me dicen, no tengo dinero para comprar tu amor. Que no te puedo querer, todos critican, no tendré dinero, pero sí un corazón. Chiquita, mi morenita, linda muchachita, tú serás la dueña de todo mi amor. El poder tomarte siempre será mejor.